Deseamos que las vidas negras importen, siempre. Como afrofeministas y feministas, sentimos la vulnerabilidad en la que se encuentra nuestra comunidad ante el aumento de la represión policial. El lenguaje es racista. Como afrofeministas, estamos hartas de ese ninguneo constante al que estamos sometidas por una sociedad que no visualiza que la palabra construye sentido. La ideología del racismo se fortaleció en la formación de los estados-nación que utilizan las categorías raciales e ideas evolucionistas para controlar y segregar poblaciones. Deseamos que se reflexione sobre la idea de raza como ficción y construcción social. Deseamos que el antirracismo se convierta en una necesidad para pensarnos como sociedad, para no reproducir y que se asuma una postura activa. Deseamos que en la educación se visualice la historia afrodescendiente de las mujeres afro-uruguayas para perpetuar el legado africano. Deseamos un feminismo inclusivo y antirracista para todos y en todos lados. Uruguay es racista. El racismo a la uruguaya es cotidiano, pero también institucional. La dominación y el racismo impactan, afectan y atraviesan las cuerpos de las mujeres racializadas. El sistema capitalista en el que vivimos se funda sobre estructuras racistas, sexistas, de dominación racial y patriarcal, sobre el saqueo y despojo de territorios, sus habitantes y sus creencias. Libertad, democracia, ciudadanía, derechos y justicia social no alcanzan a todos. Las poblaciones afrodescendientes, los pueblos originarios, no han conocido la plenitud de esos derechos. El diseño de la afrodescendencia no basta. Las políticas internacionales no bastan. Las declaraciones internacionales no han bastado. No hay garantías. Hoy más que nunca exigimos reparación integral. Basta de racismo. Basta de violencia racial. Donde habitan nuestras cuerpas, habita la lucha antirracista.